lo sentimos. Estamos trabajando en el nuevo promo de El Morralito, que es rock en español. Entrevistas y todo lo que pueda caber en un morralito. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche por el 97.3 de tu FM. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Ahorita se llama Libertad de Amor. Yeah. Moralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Hey banda, ¿cómo se encuentra en esta tarde o noche? Dependiendo de dónde nos esté sintonizando, a través del 97.3 FM y a través de www.lavoladora.net. En esta ocasión tenemos la entrevista con Dosis de Sentido, pero que se sienta, que se encuentra. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? Sí, los vimos aquí, todavía medio apagadones, pero ya iniciamos acá con el rock un rato, a ver qué tal le suena a la banda, iniciando con una rola, ¿no? Que es la que acabamos de escuchar. Sí, es, efectivamente, Dos serios. Sí, sí, cuando la tocamos. Me invitaron a veces loquina. Demonios. Sí. Y agradeciendo también de antemano a la pandilla de La Voladora, por ahí ya habíamos conocido a algunos compas como lo es Avero, a Daniel, a Chío, que se encuentra aquí en controles, a su compañero Eric, a Florecita Rojera, que anda por allá afuera, y pues demás banda que nos estará sintonizando a lo largo de esta horita, una hora de rock en español, en esta ocasión trayendo un poco de material de ustedes, que ya esperemos próximamente se animen a realizar un poco algo más formal, que ya iremos platicando de eso, ¿no? Ahorita, vamos a presentarnos, a mí pues ya me conoce la banda, pero pues a ustedes no. Ok, yo me llamo Rodrigo Rivera, me dicen el bombón y toco la bataca. Soy Juan Carlos Caballero, me dicen el oso y soy el saxofonista de Hey, ¿qué tal? Yo soy Dante, soy el vocalista de Dosis de Sentido. Yo soy Moisés, toco la guitarra, Dosis de Sentido. Yo me llamo Sinue y toco el bajo, soy el bajista. Así es, aquí está toda la banda y nada más son ustedes, ¿no creen que van a integrar a próximamente a alguien más, algún instrumento más que quieran acoplar? Sí, de hecho sí se ha pensado en meter, en como grupo de ska que somos, ska fusion, meter un poquito de más metales, percusiones, algo que complete, pero como en sí el proyecto empezó con cuatro hurtas, afortunadamente ya entró un más. Tiene un beso sobre esa acá nuevo de la pandilla. Echarnos la mano con esto. Chao. Sí está planeado, pero de mientras seguimos así, seguimos dándole lo más que podemos con los que somos. Sobre todo exprimir lo que tenemos, ¿no? No tenemos una gran infraestructura, no tenemos un equipo que valga mucho dinero, ni siquiera vale de 5,000 pesos, la verdad, nuestro equipo es deprimente, pero lo importante no es con lo que toques, sino lo que tocas, ¿no? O sea, exprimir eso, sacarle la ventaja a todo lo que tienes. Así es, lo más importante. ¿Y por qué el nombre de Dosis de Sentido? Bueno, son palabras tomadas de la ideología del Che Guevara, Ernesto Guevara. Hay una carta que él manda a un diario, me parece que es en Montevideo, en el que habla del hombre nuevo. Entonces dentro de esa carta él habla de un revolucionario, habla que el revolucionario, que el joven, combativo, tiene que tener una dosis de sentido de justicia, una dosis de sentido de amor a la humanidad, una dosis de sentido de libertad. Entonces empieza a enumerar una serie de requisitos, de características que tiene que tener este hombre nuevo, ¿no? Este hombre nuevo que tiene que acoger la revolución. Porque el Che lo dice claramente, la revolución no sirve de nada si no se forma un cuadro, una base, una nueva humanidad, ¿no? Una humanidad que esté sentada sobre bases sólidas y haya nuevos hombres que se interesen por el amor a la humanidad, el amor a la patria, el amor a todo, ¿no? O sea, que tengan esta nueva visión. Entonces, se quedó las cosas. Exactamente, se quedó mucho esa frase, ¿no? Una dosis de sentido de libertad, una dosis de sentido de amor, una dosis de sentido de justicia. Entonces, nos quedó muy grabado ese pedacito. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no buscar esa proyección, ¿no? ¿Por qué no buscar esa dosis de sentido de amor, de humanidad, en base a la música, en base a nuestra trinchera musical, desde ahí proyectarlo? Entonces nos gustó, lo decidimos y por eso nos llamamos Dosis de Sentido. Y que generalmente la mayoría de los movimientos sociales que hemos visto a lo largo de la historia es por un cambio que es básicamente político-social, ¿no? Que a veces nos quedamos pensando si realmente funcionó o todavía... Sobre todo cuando empiezas a adquirir conciencia de que el entorno en el que te desenvuelves no es el que te gustaría y estás viendo que solamente unos están siendo privilegiados, cuando vemos muchísimos de este lado que no compartimos las mismas ventajas que ellos tienen. Entonces, desde ese punto nos llama mucho la atención la ideología de Che. Así es, y es algo básicamente muy interesante. ¿Y cuánto tiempo ya llevan ustedes como grupo? Híjole, bueno, nosotros como grupo tenemos 3 años, o sea, empezamos hace 3 años a tocar con cuates en un cuartito, en una cochera, donde se pudiera, ¿no? los covers de las bandas que nos gustaban, pues trabajamos un rato en algunos bares y demás, ¿no? Pero el proyecto ya como tal, el proyecto ya original, ya impactando con nuestra ideología, comienza cuando entra mi hermano, cuando entra Sinue, que es mi hermano, entra a tocar... Son gemelos, aunque no lo crean, ¿eh? Entra a tocar el bajo con nosotros, decidimos empezar a arreglar nuestra propia música, empezar a buscar nuestra propuesta, nuestro rumbo. Y pues bueno, ya de eso ya hace 2 años que podríamos decir formalmente empezó el proyecto original. Y pues apenas aquí el Oso hace un mes se integró con nosotros, con el saxofón. Y pues como decimos hace rato, ¿no? Estamos en busca de los demás elementos, de los demás metales, percusiones que vengan a cerrar este circulito que queremos para proyectar perfectamente. Digo, y también sobre todo lo que se busca es que la gente que entre, sí que toque bien lo que sea, pero también que comparte un poco la idea, ¿no? Porque queremos gente que quiere estar aquí, ¿no? Porque ya ves que nunca falta aquel que dice, sí, sí voy a tocar, pero ¿cuánto me van a pagar? $500. A veces ni para gasolina, ¿cómo esperas que te paguemos, no? A veces no es importante proyectar, ¿no? Es muy importante. Hemos ido a toquines por comedores estudiantiles en la UNAM, hemos ido gratis a tocar con colectivos culturales en el CIME, hemos ido a muchos lados donde la resistencia de los medios alternativos, como en este momento, la resistencia de las radios comunitarias, radios por internet, nos hablan. Y pues obviamente en esos eventos es nuestro activismo, ¿no? Nuestro activismo como músicos, como personas conscientes. Como personas conscientes, ¿no? Entonces nuestro aporte es la música y pues obviamente vamos con todo el gusto y pues es a machetearle, ¿no? Eso es parte de la lucha. O sea, también la contracultura finca las bases de una revolución. Entonces necesitamos gente que comparte esa ideología. A veces es un poco complicado. No, y sobre todo que lo disfrute, ¿no? Al momento de estar en el escenario. Además, es muy importante. No, y sobre todo que haya química, ¿no? Digo, si dos en sentido, dos en sentido, es porque aparte de que somos compañeros, creo que somos una familia y eso no queda en duda, ¿no? Exacto, sí. Aparte de tocar juntos y que nos vemos más que a nuestra propia familia, creo que somos amigos. O sea, en otro ámbito, pues puede llegar cualquiera de ellos a contarme un problema y escucharme sin broncas, y eso es parte de lo que hace fuerte esto, ¿no? Si no fuéramos amigos, si no fuéramos hermanos, esto no funcionaría desde mi punto de vista de la misma manera, porque somos muy distintos, somos personalidades totalmente distintas. Entonces, bueno, ese lazo de cariño, de respeto que tenemos mutuamente, bueno, que es importante para que esto... Y no se manifiesta únicamente en el escenario a la hora de tocar, afuera, claro, donde sea. Y que quede claro, ¿no? Que yo, como siempre he dicho, dos de sentido, no nada más somos los 5 en este caso que nos fuimos a tocar, con toda la gente que nos sigue, la gente que está ahí atrás, que nos ha apoyado siempre, que desde que desde un día nos presta su coche para poder mover a un toquín, hasta el otro día nos da palabras de aliento o algo así, todos. Y cuando digo esa gente, saben a quién me refiero, ¿no? Balú, Rafa, Flaca, todo. Sí, toda esa gente que empezamos a tocar y no nos veían 3 personas, y nadie nos pelaba nada, ellos, sea como sea, estaban apoyándonos ahí. Pintando y pidiendo rosas. Que es importante. Y esa gente creo que también es parte de la banda, yo siempre lo he dicho, ¿no? Porque yo, la verdad, cuando nos vamos nada más los 5 a tocar, que por X o Y no pueden ir todos los demás, pues sí se siente raro, ¿no? Así es como que... Y nosotros de la banda, que... Y el que se tiene ser staff, aunque luego se suban a poner mis platillos todos borrachos. Por el balón lo digo, Brian. Pero es parte, ¿no? Digo, creo que es importante porque somos una familia, como toda, ¿no? Pero familia al fin y al cabo. No, y sobre todo, pues ahí donde ensayan también los vecinos son los primeros fans, ¿no? De la banda. luego pasa, estamos ensayando y alguna rola que les late, ¡otra! ¡No, así ha pasado! Sí, es parte de, pero creo que es importante recalcar eso, ¿no? Que aparte de somos compañeros en la música, somos también carnales, ¿no? Son mis carnales ellos. ¿Y han habido más cambios en el grupo desde que iniciaron, desde esos 3 años? Solamente hubo un cambio productivo. El drástico, el drástico. Sin ti no hubiera sido posible. Sí, porque si esa persona se hubiera quedado aquí, yo creo que no hubiéramos llegado, no hemos llegado muy lejos, pero no sabíamos dónde estamos definitivamente. Y ha habido muchísimos cambios, ¿no? O sea, desde ese que fue... El más drástico, que fue cuando entró después mi hermano. Y pues empezó todo el proyecto, hasta toda nuestra evolución, tanto musical, porque nosotros empezamos casi completamente líricos, ¿no? O sea... Pero te refieres más que nada como integrantes, ¿no? De la banda. Sí, sí. Si no, no, no, más... bueno, pero en todo, ¿no? Sí, porque esto da paso a muchas cosas. No, de los que empezamos la banda, que fuimos 4, bueno, nos quedamos los 3, Moy, Dante y yo. Y después ya entró Sinue, que ya empezó el proyecto en 2 en sentido como tal, en cuanto a ideología, en cuanto a música, y acabó su que tiene un mes con el otro, ¿no? pero básicamente nadie se ha ido. Pero retomando lo que decía antes de que somos líricos, que me quede, nadie aquí estudió más que la primaria. Yo y Dante compramos un título que uno dice que yo soy trabajador, ¿verdad? Y otro dice que él es abogado. No lo crean, soy abogado. No, me refiero a que nadie estudió música como tal, nadie es un virtuoso en lo que hace dentro del grupo. Yo no soy un gran guitarrista, no soy un gran baterista. Yo creo que sí, ¿eh? Nadie es espectacular en lo que hace, ¿no? Pero ponemos todo el corazón en lo que hacemos. Sí, somos un equipo, ¿eh? Eso es básico. Acá nadie resalta, ¿no? Porque en este caso, bueno, siempre se piensa que el vocal, como es el vocal, es el que no. Acá somos un equipo, acá nadie resalta de nada y eso es importante porque eso se muestra a la hora de estar ahí arriba. Sí, y siempre hemos estado concentrados en lo que hacemos, ¿no? O sea, no nos hemos perdido en a ver quién es más estrellita o a ver quién se mueve más. No, o sea, siempre es el ir hacia un camino, ¿no? Estamos haciendo nuestra música con el corazón, estamos proyectando nuestra música en un escenario y nos estamos viendo todos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es partirnos el alma en el escenario para que salga bien, no para que nos vea alguien bonito. Exacto. Para que no, claro, y más que lo hemos hecho, nos hemos partido el alma, como decías, tanto para 3 personas, 4 personas, fiestecitas, tanto para... Porque es un poco más chonchos y con un poco más. Y sobre todo también, ahorita lo que mencionabas de los toquines, nos ha tocado de tocar con bandas de metal, con bandas de rock alternativo así super fresa, ¿no? Y que nos odiaron, por si te escuchan. Un saludo. Una vez tocamos con unos sonideros. Unos sonideros. Era lo más raro porque toda la gente esperaba ahí bailar el... No, pero lleno. Era como que lo que todos esperaban y de repente se sube un grupo de ska. Que primero nos presentaron como un grupo de reggaetón. ni tocamos reggaetón, y mucho menos lo haríamos en vivo, ¿no? Y nos presentaron así como un grupo de reggaetón, pero para gente que iba a escuchar otro tipo de música, y no nos apachurramos, dijimos, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a echarnos, echarle las ganas totalmente. Con todo atacamos ese día. Por todo salió bien el toquín. Salió muy bien. Fue maravilloso porque gente que no nos iba a escuchar salió cuando nos bajamos, oye, tocan muy bien, qué buen mensaje traen, oye, qué bien, ¿no? Felicidades, ¿no? Hubo gente que sacó de onda, pero nadie nos bajó, o sea, nadie nos dijo, son malos, ¿no? Nos dijeron, oye, qué bueno tienen ese proyecto, ¿no? Nos aceptaron. Pero felicidades, ¿no? Estuvo chido. Nos aceptaron, nos apoyaron. No, y también es importante que nunca nos, como se dice, nunca nos abrimos, ¿no? Si es un toquín, de como sea, siempre vamos y decimos lo que pensamos y con corazón y con respeto. Con plena convicción de que estamos. Y con convicción de lo que estamos. Aunque okay. Cuando ensayamos, el más de no diga que grito bien. Que va a formar todo parte de las experiencias como banda, ¿no? Que son estas experiencias bastante extrañas, por cierto, que iban a suceder, como lo es esta y muchas otras que esperemos todavía le sigan faltando tal cual como grupo. Y en este transcurso también ya han visto diferentes escenarios y públicos. ¿Creen que ha habido un cierto cambio tanto ideológico en el público al que ustedes se dirigían, digamos a los chavos que ahorita ya tienen algunos seguidores y los nuevos que se van integrando? ¿Ustedes cómo ven esa ideología que traen ahora? Bueno, yo lo dividí en dos, ¿no? Musicalmente hablando, creo que en este caso la gente que ahorita está siguiendo el ska, la mayor parte de la gente, quizás los toquines ya no son tan grandes, ya no es tan tanta la euforia, pero creo que los que van porque te quieren escuchar, vamos, pues porque van, ya saben a lo que van a escuchar, ya no es tanto la borrería, pues, ¿no? Y en cuanto a ideología, pues, yo pienso que aquí en México son pocas las bandas que pues, quizás tienen un poco letras más combativas, entonces, se comprometen, entonces muchas veces entra su doble moral que nosotros hablábamos, pero aquí digo, la bronca es que creo que nos ha ido bien, digo, que muchas veces llegamos y empezamos a hablar de cosas que no esperaban escuchar y se quedan así, ¿de quién está hablando este cabrón? No, pero bueno. No, claro, y muchas veces, por ejemplo, nosotros afortunadamente tenemos la idea de que siempre en todas las tocadas, en todos los eventos va a haber gente que te grita, ya cállate, o qué, ¿qué claro, me estás diciendo? Sí, y todo. No vale falta. Pero mientras el mensaje le llegue a uno o dos personas, mientras uno vale la pena. Y creo que ha pasado, ¿eh? De verdad la gente como que se impresiona, o sea, la gente espera ver más desmadre, ¿no? Entonces de repente tú te subes y empiezas a hablar del APO, empiezas a hablar del campo, empiezas a hablar de presos políticos, y no nada más en la canción, ¿no? Sino entre canción y canción hablamos mucho, decimos mucho discurso, entonces... era para que la gente, como dicen de repente, diga, cállate, ponte a tocar, ¿no? Pero no, o sea, la gente se impresiona, te escucha, ¿no? Te escucha y dice, oye, pues sí es cierto, ¿no? Qué raro que me lo diga alguien en un escenario, pero sí es cierto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí hemos movido algunas conciencias por ahí, yo creo que es bastante satisfactorio. Sí. Claro. Y es lo que nos mueve, ¿no? A seguir. Pues fíjate que no todo es miel sobre hojuelas, porque así como hay gente a la que sí le llega un mensaje y toma una actitud reflexiva, hay gente que dice, ¿sabes qué? No me interesa. Y al final, ya dándose el valor por unos tragos, dice, ¿sabes qué? El escape está y la lucha la hace uno por sí mismo. Tonterías de ese tipo, porque nos pasó, ¿se acuerdan aquella vez? Sí. Y bueno, no es muy grato ver que de repente haya gente que no cree conciencia sobre su entorno. Pero no todo es así, no todos reflexionan, pero no todos son apáticos, hay como que de los dos, no podríamos generalizar diciendo claro, que pero siempre creamos conciencia, pero tampoco podemos demeritar. No, pero lo que yo iba es que, por ejemplo, las veces que hemos tocado en el Vida en Rock, por ejemplo, que todo el cartel es de bandas de rock alternativo, nada que ver, llegamos, tocamos y siempre hay alguien que te escucha. Vamos, claro, cuando no esperan escucharte, es algo que habla antes, ¿no? Claro, no, uno siempre sabe que va a haber esa persona que no le va a gustar, ¿no? Es como parte de, ustedes lo saben, como radio comunitaria, como activistas que son, ¿no? Siempre va a haber gente que no te va a pelar y siempre va a haber gente que va a pelar, pero ya sabes que es parte de esta lucha, ya sabes que es parte de tratar de mover conciencias, ¿no? Es, digamos que es como el vendedor, es parte de tu trabajo que te digan a veces que no, ¿no? De verdad, o sea, entonces es parte de, ¿no? Y no nos desanima, más bien a veces nos impulsa hasta más. Siempre es un aliciente decir, o sea, chale, ¿cómo es posible que no cree conciencia sobre lo que está viviendo? Pero bueno, vamos a seguirle y no nos rendimos y seguimos transmitiendo el mensaje. Y firme, ¿no? Sobre todo firme. Que acá tratamos de que un poco la ideología no se venda, ¿no? Claro. Así. Pero pues, bueno, vamos a escuchar una rolita más que ya tenemos ya provisto. ¿Puedo mandar un anuncio? A ver, mira, primero que nada, aquí empezó un pequeño papelillo que dice: felicitaciones por el Día del Músico, carnales, felicitaciones por el Día del Músico. Por una chela se aquí. Otro es: De Cadáver Son Tequila, va a ser un reventón en Ayotla, Estado de México, ahí por si le quieren caer. Hora y lugar, pues ya posteriormente se dirán con más. Investíguenlo, si les interesa, investiguen. La pongo todo así como que la mano no. De verdad, quiero mandarle un saludo muy especial a mi princesa Yuli, que me está escuchando. A nuestras novias, ¿no? También ya mi novia él. Claro. Besote. Ahí, ahora sabes que aunque estás bien lejos y que. Y muchas cosas, ¿no? Sabes que estoy ahí bien firme y te quiero un chingo, chamaquita. Y qué chido que todo salió bien en los estudios de ayer. Está embarazada. Nada que ver. ¿Vos sí pasamos toda la parte musical entonces? Sí, estamos escuchando. El moralista te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Que salieron a borrachar. Ustedes no lo acostumbran a tomar, pero. Entonces, miren también el ritmo de ska. We'll be right back. te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 7:31. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. El moralista te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. La mala y donde sea, vamos juntos por miles de años. Bien, ahí estamos de vuelta con todos ustedes. Ya la banda irá dando el veredicto de qué tal suena la banda. Versiones en vivo, por cierto. Aparte que se oyen un poco mejor para subir el ánimo a la banda, que se sienta esa buena vibra. Sí, y también para seguir con esto. Por acá tenemos dos boletos, dos cortesías para Cártel de Santa, para la banda que quiera ir el día de mañana a la entrada de Chalco. Se estará presentando Cártel de Santa. Tenemos dos cortesías para aquellos que quieran comunicarse al 97 8 52 52. Uy, no, ni se quedó. Bueno, a través del Messenger en cabina @lavoladora.net, ahí pueden llevarse las cortesías para Cártel de Santa, aquella banda que quiera ir. Y bueno, después de este animoso, vamos a continuar con todos ustedes. ¿Cuáles son sus objetivos con los que iniciaron y con los que van a futuro? ¿Han cambiado o siguen siendo los mismos? Han cambiado radicalmente, han cambiado de así de ser nada hasta ser un proyecto totalmente firme y convencido de lo que es como lo que somos. Totalmente. Bueno, la onda es que comenzamos como una banda de covers. Entonces nuestra aspiración no llegaba más allá de tocar, echarse unos tragos. Que nos paguen. Que nos paguen, ¿no? Ya lo demás no nos importa. Pero volvemos a lo de creamos conciencia, nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo a través de nuestra música y al mismo tiempo divertirnos, ¿no? Haciéndolo. Por eso es que ahora estamos en el camino correcto, creo yo. Sí, definitivamente. O sea, siempre el principio era un relajo, ¿no? Era unos cuates de la Boca que se conocieron, que encontraron un nuevo amigo y pues tocaban y tomaban ahí en... No, es más, es lo que platicaba, ¿no? Que antes, por ejemplo, en los ensayos, el 80% de los ensayos terminaban en borrachera. Pero ahorita ya no, o sea, ahorita ya realmente los ensayos vamos a ensayar, vamos a hacer lo que... Digo, que a veces llegamos tarde, digo, llegamos porque siempre llego tarde. Pero se ocupan, pues, utilizamos el tiempo en lo que hacemos. Ya no es de que, vaya por las guamas, no, ya no, o sea... Quizás, ¿no? Pero ya no. Pero ya no es el plan, ¿no? Ya no es llegar a embriagar todo estúpido, medio tocar y ahora ya, vámonos, ¿no? Nos vamos a echar 8 días para seguir echando desmadre, ¿no? Ya es bueno... Queremos transmitir un mensaje, estamos convencidos de lo que creemos, por lo tanto, pues queremos hacerlo público. Claro, hay un compromiso ya con el proyecto, hay un compromiso con las letras, con su proyecto, con el mensaje, con la música. O sea, ya es un poco más, no solo echar desmadre ni sacar los cobercitos, como decimos, sino ya el compromiso ya es más en serio, ¿no? Y los objetivos, entonces, como te das cuenta, son diametralmente opuestos, ¿no? Ahora, en cuanto... una etapa a otra. En cuanto a dónde vamos, híjole... Hacia adelante, carnal. Hasta donde queremos llegar, hasta donde nos lo permita esta vida. Yo siempre lo he dicho, yo quiero terminar como músico ciego, ¿no? Y luego por ahí me dicen que no, que estoy loco. Hasta donde la cirrosis me alcance y la artritis me deje seguir tocando la guitarra, yo voy a seguir tocando la guitarra, ¿no? Y no hay un rumbo. ¿Sabes qué queremos tocar? Por ejemplo, el Vive Latino. Ya tocando es todo. No. Sería chido, sería muy importante para nosotros. Pero creo que la meta final es crear conciencias. Sí. No, encontrar más oídos receptivos. Pero pues también dejen hablar al compañero. Sí. Es lo que le digo, que Oso, ya no hables porque la banda se va a espantar. Mínimo, ¿cómo ves a la banda? ¿Tú qué te quedas? Bueno, pues es que con este poco tiempo que llevo, pues, la verdad sí me ha gustado, sí me ha adaptado muy bien. Y pues ahorita lo único que estamos, bueno, yo que estoy esperando y no sé, la banda, más que nada ir sacando ya las canciones ya y ir metiendo lo que es mi instrumento, irlo adaptando a las canciones que ya tienen ellos y ya posteriormente ir sacando como que algo nuevo, ¿no? También yo creo que ya al verme metido yo ya también da un cambio también. Sí, exactamente. Yo, es como la canción esa de no dejes de luchar, ¿no? Que la metí el saxofón y después ya cambié a surf, creo. Sí. Sobre todo creo que para la banda de la entrada de Oso fue como que como cuando ya estás todo acá, todo crudo y te llegan con un vasito de chela, ¿no? Es lo que necesitamos, un nuevo aire, un respirito que así que siempre es importante, ¿no? Siempre. Además de que como músicos tienes elementos, ¿no? Tienes guitarra, tienes bajo, tienes batería, pero nosotros no pasábamos de ahí, ¿no? No, yo no sé tocar el teclado, ninguno de nosotros tocaba más que el bajo, la guitarra y la batería, ¿no? Dante aporta la voz. Pero una vez intenté tocar las claves y no pude tocar las claves y para los instrumentos, no puedo creer, ahora con la entrada del Oso, pues ya es aporta más elementos a la creación, claro, de música, te da más armas para seguir creando más herramientas para seguir creando. Y que aún así también es un problemita, ¿eh? Porque las rolas que hicimos, las primeras que hicimos sin Oso, todas las hicimos no pensando ni dependiendo de metales. Entonces ahorita llegar y a ver si el Oso decía la de no dejes de luchar, es una rola un tanto cruda, así rasposa, y de repente el sax suena bien. Suena armónico, pero le quita la fuerza, ¿no? Esa como crudez que con la que ¡pah! No, así, la rueda era cruda, era directa. Sí. Y el saxofón le da un ambiente más armónico, más armónico. También esa fue la bronca para él, ¿no? Que él como llegó cuando ya teníamos algo armado, llegar a meterse a lo que ya teníamos y es de, sí, piénsale, a ver dónde se puede, cómo se puede y a ver si no cambia mucho, si no varía mucho, eso es lo complicado para él. Sí, pero por ejemplo ahorita que la rola esta que estamos armando, que sí, bueno, quién sabe si se quede, pero la rola estamos armando esta, que ya está él ya directamente entrado en los arreglos, entonces a mí me está gustando mucho cómo está sonando, entonces sí, bueno, ya es parte de todo, ¿no? Como lo que decía antes hace rato, quizás si tú escucharas nuestras rolas desde la primera que fue Ni Psicótico Amor hasta la última que la de Sin País No Hay País, sí hay un cambio musical así radical en cuanto a calidad musical, en arreglos, en letra, en todo, o sea, en todo, entonces es parte de, ¿no? También. Sí, pues bueno, de una vez vamos preparando la siguiente rola, que cuál es la que vamos a escuchar. Padre Jay. Sí, bueno, vamos a dar una cancioncita. Bueno, también es un track en vivo. Es un track en vivo de Huehuetoca que fuimos a tocar hace ya algunos mesecitos. Y pues la canción se llama Presos Políticos. Entonces hay un intrillo. Un intro por ahí. En el cual ponemos un pedacito de una canción con la que vamos a participar también en el comercial próximamente en un disco tributo a los de abajo. Junto con Sectacor, con La Nación, bueno, más bandas, ¿no? Entonces, la Rambukis. Ah, me toca y la rola se llama Presos Políticos. Pues vamos a escucharla. Ya. Yeah. El moralista significa que viajes en este mundo paralelo creado por la música. En este momento, El moralista te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Bien, bien, banda, continuamos con todos ustedes. Que si, oiga, que continuamos. Sí, bien, bien, bien. Lo que pasa es que estamos aquí sentados en la plática de la canción. Oye, qué manchado, ¿eh? Sí, así es, sí. Este pinche gobierno. Sí, la verdad, para nosotros es un honor, es un placer. Siempre hemos dicho que hay que apoyar los medios combativos, los medios libres, los autogestivos. Bueno, la represión está en todos lados, ¿no? Ahorita nos platicabas un poquito de lo que les ha pasado aquí en la radio y la represión tan fuerte que han tenido. Pero apenas nos tocó a nosotros en la UNAM. Fuimos a tocar a la... ¿En la UNAM? Ah, fuimos a tocar en la FESA Catalán. Y bueno, la autoridad toda la tarde seguían cortando la luz. Llegó un momento que tocamos nosotros, teníamos a las autoridades alrededor, que ya se acabe esta tocada. ¿Hicieron llorar al bombón? De verdad, hermano, lo hicieron llorar. Oye, ya no toques. Y el bombón así de, está bien. Y todo su tato se fue. Neta, yo para qué te miento. Pero sí se llegó al grado de que incluso los mismos estudiantes... Sí, empezaron a agarrar el micrófono y dijeron, ¿saben qué? Las autoridades nos quieren quitar esto, nos quieren cortar, nos quieren reprimir. Lo que queremos saber es si la banda va a saltar. La línea estuvo así de grande, violencia, ¿no? Digo, yo lo que siempre alegué, ¿no? En ese momento era de que, en este caso, íbamos apoyando a un colectivo de ahí de la FESA Catlán. Un saludo, por supuesto, a toda la gente de Arrut y a todos ellos. Saludos. Y en este caso, ellos no querían problemas, ¿no? Ellos a mí me dijeron, ¿sabes qué? Ni modo, ¿no? Paramos, ¿no? Y paramos, aunque la banda estuviera enojada y gritando y quizás quisieran tomar la escuela porque estaban bien locos, ¿no? La verdad, ¿no? Digo, yo siempre les he dicho que entre la gente que hacemos esto, creo que nos tenemos que tirar esquina, como se dice, ¿no? Y si no lo hacemos así, si no nos echamos la mano entre nosotros, esto se va a caer. Esto sí es fácil. Entonces, en ese momento, si con todo lo que estaba detrás, las autoridades... fregando, la banda gritando por allá que siguiéramos tocando, porque tocamos tres canciones, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que fue una decisión difícil. Bueno, es para mí, sí fue complicado decir no tocamos, ¿no? Sobre todo porque ya han hecho llorar. sí fue difícil, pero yo sí fue claro, ¿no? Acá ellos no quieren problemas, el colectivo no quiere problemas. Las autoridades solo buscaban motivos para desacreditarlos. No, bueno, qué triste, ¿no? Ponemos a lo mismo, hay represión en todos lados. O sea, desde cada trinchera hay represión y es lamentable, ¿no? Es donde tenemos que estar unidos. O sea, así como nosotros ahorita los apoyamos completamente ustedes como radio, ¿no? Y los respetamos y enhorabuena que resisten estos proyectos, que la radio no se calla, que la voz no se calla, que son jóvenes, que hay de todo un poco, ¿no? Y siguen en pie a pesar de las constantes hostilidades, de todo, o sea, es la tradición. Una porra. Ah, pero sí es importante, ¿no? Que nos tenemos esquina entre los poquitos muchos que somos. Y que mantenemos la conciencia. La conciencia es algo bien importante, que estés consciente de dónde estás parado, del entorno que te rodea. Hagas lo que hagas, ser consciente y ser coherente también. Entonces, acciones, ¿no? Sí, pensar, no falta por ahí que grita revolución y trae sus tenis Nike y toda esa onda y también, ¿no? Sí, es un poco contradictorio. O piden pizza Benedetti caliente si uno toca. Nah. Ellos saben quién son, no digo nombres porque los que le abrieron ayer escape se pueden molestar. Sí, güey. Pero es así, ¿no? Pero es parte, ¿no? ¿Y ustedes ya han ido planeando también en grabar algo un poco más formal? Sabemos que es difícil, bastante difícil, por cierto, pero sí ya han ido pensando algo y cómo van a irlo creando más o menos. Pues mira, la idea ahorita, la básica, de hecho estos últimos meses he estado yo, soy el que tengo un poco más de tiempo para encargarme de esas cosas. O sea, no hace nada. Ya tienes todo el tiempo. El disque manager Bali, de buscar espacios, ¿no? Lo que comentábamos hace rato. Buscar un estudio, la idea es esta, básica es esta, la idea es sacar un EP, pero un EP bien hecho, o sea que no sea tan casero, pues, bien hecho, empezarlo a mover un tiempo, por ahí de 2 meses, 3 meses, y así que si vemos que la calidad, sobre todo del audio, pues, la grabación, y nos gusta a todos nosotros grabar otras 6 canciones y sacar un disco independiente, ¿no? Que es lo único que se puede hacer. Ahora también la onda es que no se trata nada más de hacer canciones por claro, o sea, no nada más es de ay, suena bonito y ya, ¿no? Sí, claro. Pero tratamos de involucrarnos mucho en ese proceso de lo que es la creación de una rola, desde la idea básica hasta en el momento en el que ya está terminando el arreglo, ¿no? Ese punto que le va a dar como que blues. El boom a la canción para que no sea una más, ¿no? Tratamos de crear nosotros, pero primero para que nos guste a nosotros, ¿no? Porque si no te gusta lo que haces, ¿cómo esperas que le guste a los demás, no? Nadie va a venir, ay, sí, tocas bien, ¿no? Y no te van a convencer si no tocas, si no sientes que tocas bien. O sea, si no te gusta lo que haces, no, a mí lo personal me gustan todas nuestras canciones, ¿no? Desde la letra hasta la batería, el bajo, todo me gusta, todo me gusta. Y si no te gusta desde el principio, pues no. Sí, claro, entonces, bueno, lo que él hablaba es de que quizás no tengamos tantas canciones. No nos gusta hacer canciones al vapor, ¿no? Acá se hace una, nos tardaremos quizá en una, nos tardará 3 meses, 4 meses, lo que sea, pero una canción bien hecha. Tanto, es un desfile. Tenemos que no tardar tanto. Bueno, básicamente la idea es, si todo sale como lo planeado, a principios del año, poder grabar ese EP y de ahí fuera. Bueno, yo siempre les he dicho que grabamos en casa. Ya sabes que nunca falta el programa para que te venden en Tasqueña. De, mira, ese es el último que salió, ese que ocupa todo en su historia. Yo siempre les he dicho, pero como que no confían en mi capacidad de ingeniería de audio. No quieren grabar. No me puedes preocupar por no confiar en ti. No, digo, no es eso, sino que también lo que queremos es de que, o sea, sí es un EP, sí quizás se toma como demo, pero bueno, que haya calidad, sobre todo para moverlo, porque lo que nos hace falta mucho a nosotros es que como no tenemos algo físico, pues, así, casi no movemos, ¿sabes? No podemos mover nuestra música. Pasa que llegamos a un toque y ¿qué onda? ¿Un demo? ¿Un disco? Chave, no tenemos, ¿no? Y bueno, no es lo mismo eso al llegar y va a la lista, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también esa es la idea, ¿no? Entenderlo para empezar a movernos un poco más fuerte y para todo, ¿no? Sí. En general, creo que sí es muy utilizado. Hasta como lo personal, ¿no? Claro, sí. Sí. Sí. Entonces, si todo sale bien, bueno, por ahí andaremos sacando ese EP. Pues bueno, ya casi estamos en la recta final, lamentablemente, para irnos despidiendo poco a poco. Pero, pues, los contactos, próximas fechas. Claro, bueno, ahorita, próximamente, la próxima fecha inmediata es el 2 de diciembre. En la UAM, la Escapotzalco, en un evento llamado Guamistad, quizás año con año, cultural de ahí de la UAM. Vamos a estar por ahí. No sé qué más bandas van a tocar, la verdad, no sé. Apenas hoy nos confirmaron. Y el 6 de diciembre vamos a andar ya por Cuautitlán Izcalli, por la banda del norte, por allá, del DF, bueno, pues, que le caigan. Y de México. Fuerza por el norte del DF, Estado de México. Luego los contactos, el MySpace, bueno, www.myspace.com/dosisdesentido. Hi-Fi es www.dosisdesentido.hi-fi.com. No lleva www, el Hi-Fi. Bueno, la gente de Hi-Fi sabe, ¿no? Se busca dosis de sentido y ahí aparece. Sentido, igual en YouTube hay videos, después voy a YouTube, Dosis de Sentido le ponen y ahí salen algunos videos de nosotros. También el correo electrónico, que es el que es el mío, pero es el que más checo para todo, ¿no? Que es dosisdesentidorock@hotmail.com o yahoo.com, es exactamente lo mismo. Sí, dicho para cualquier desponente o algo, simplemente con el MySpace o el Hi-Fi, sí, hay un comentario, cualquier cosa. Lo que sea, igual el teléfono con el, digamos, con lo que puede contactar, es el 2616-5033. Y directamente ahí nada más piden por el licenciado. Es lo que comento ahorita, como yo me estoy encargando de eso. Bueno, pues todo lo que se llame toquín, es todo lo que se llame, pues, un poco de movernos, fechas y todo eso, pues, directamente si no hay tiempo, bueno, conmigo lo checamos. Ya saben, acá somos bien alivianados, no somos los que depositan los 2,000 pesos y a ver si llegamos a tocar. No, creo que no. No, no, no, no, no. Hemos llegado a un buen acuerdo, ¿no? Un acuerdo bipartita. algo más para después alguien más. Pues, claro, otra vez, una vez más a toda la gente que nos ha apoyado. Yo no me canso porque la verdad sí, sí lo reconozco mucho. Balú, Rábano, Rafa, todas las chicas ya saben quiénes son. Igual, ahorita los colectivos, Marisol, mi carnalita acá del colectivo 23 de septiembre del Poli. Un abrazo para ella por resistir también y por estar bien firmes. Igual al colectivo de la FESA Catlán, a mi chica que me está escuchando desde Chetumal, Quintana Roo. Por allá voy a andar próximamente hablando del rap. Ah, te pedí un saludo, sí, maestro. Nada más otra vez a nuestras novias para aguantarnos. Sobre todo es fácil a la gente que está alrededor de nosotros que lleven este ritmo, ¿no? Y no solo porque son músicos, en general es un pedo aguantarnos. Sí. Yo quiero mandar un especial saludo para Julieta. Beso, pues. O no quiere hablar, pero sí, tú me quieres saludar, entonces por hacerlo se me aguantan las chicas, ¿no? Ah, no, y un agradecimiento especial a la gracias por la invitación. Por la invitación, y ojalá que ahorita salgan los pulques, ¿no? Ojalá que sigan muchos años más resistiendo y que nada de lo que pase les quite esas ganas que traen, ¿no? Y ya saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Si hay una ocasión, podemos venir aquí a soltar plomazos también. No son los únicos armados. Sí, de manera ilegal, está mi abogado. No, de verdad soy abogado. Lo que necesiten, sin bronca, contáctenos y siempre vamos a estar ahí. Nos va a caer más chamba para él y abogado. Como grupo. No, pues muchísimas gracias también a ustedes. Esperemos que no sea la única vez y no tengan otra oportunidad de poder estar con nosotros más adelante, ya organizando algunas otras cosas aquí más formales, porque en realidad es muy agradable conocer a bandas como ustedes que también siguen esa resistencia. Y pues bueno, nosotros vamos a continuar aquí con nuestra lucha y creo que cada quien esperemos nos volveremos a juntar un poco más adelante. Y agradecemos también a la pandilla de La Voladora, como lo es a Vero, a Daniel. Saludos a los de la cabina. También a ellos. Al Jackie en Monterrey, suelte canal en tu proyecto. Sabes que te respetamos un chingo, cabrón. Y también a toda la banda que nos sintoniza, por ahí a Sol, a Florcita Rockera y pues, a todos aquellos. A todos los que nos sintonizan. Gracias por escucharnos, se aguantan nuestras pendejas. Bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Bueno, pues, gracias. En las cavernas, usa garrote, uy, qué lindas piernas. Vengo de abajo, dando pelea, de la buena en la mala, y donde sea. Lo sentimos, estamos trabajando en el nuevo promo de El Morralito, que es rock en español. Entrevistas. Y todo lo que pueda caber en un morralito. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche por el 97.3 de tu FM.